Signo lunar ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, ha llegado el eclipse de luna llena en Sagitario. Como ya te dije la semana pasada, esto trata de finales. Pero también quiero que te hagas a la idea de que este eclipse, los eclipses siempre es karma, ¿no? Se da precisamente en tu zona de karma. Así que yo diría que el destino llama más que nunca a tu puerta. Ha llegado el momento de, efectivamente, como has enfocado tu vida en general, darle un buen giro, porque esta luna viene a darte un buen final. Mochilas que cargas que no te corresponden, favores que haces que no te corresponden y que después se convierten en obligación. Situaciones donde hay algo tóxico. Situaciones que también tiene que ver mucho con tus creencias. Ahí hay que dar un final. Y además es que tu necesidad emocional se va a plasmar ahí, en tu cambio de chip a la hora de mirar tu vida en general y por tanto, qué es lo que hay que dar un final. Date cuenta que el 28 de mayo vas a tener tu retorno lunar y la luna va a entrar ahí con efecto de eclipse. Es decir, se van a seguir eclipsando situaciones y en tu lugar, ¿qué es? Pues tu yo. Un rol, una identidad, incluso una forma de enfocar tu personalidad. Yo ya he dicho que estos eclipses vienen fuertes, ¿vale? Pero no te asustes, que esto lo vienes trabajando desde hace 3 o 4 años, ¿eh? Cuando tuviste a tu nodo sur ahí, en tu domicilio. Así que sí, también es que vas a sentir de que, bueno, pues si hay un buen final y ya no necesito estas situaciones, yo es porque me tengo que dirigir hacia una nueva identidad. Esto tiene que ver muchísimo con lo que la luna en Acuario a partir del 30, y ahí con Saturno retrógrado, vas a empezar a reevaluar en cómo te das a valer, en cómo te amas a ti mismo, cómo te das lo mejor, cómo te valoras, cómo ganas dinero y cómo equilibras gastos e ingresos. Esto también tiene que ver muchísimo con tu nueva forma de enfocar tu creatividad. Esto es un proceso que te va a ir llevando a la luna cuarto menguante en Piscis el día 2 de junio. Una luna muy importante. Es una luna sándwich entre los dos eclipses y es una luna que, claro, si se ha eclipsado y llama el destino a tu puerta, el karma. Si aquí hay, te estás dando cuenta de que, bueno, pues hay un nuevo yo, de que hay una nueva forma de darte a valer, una nueva forma de ganar dinero. Pues evidentemente esta luna viene a decirte, la luna cuarto menguante en Piscis viene a decirte, es que tu forma de pensar y tu forma de marcar tus expectativas y tu forma de inspirar tu mente también necesita ponerse la vía y drenar. Si te das cuenta, este eclipse va a trabajar muchísimo en ti y sobre todo en tu propia estabilidad. Así que, ¿dónde vas a estar manifestando? Hacia el exterior. Fuera de ti, ¿no? Porque el cambio lo vas a estar realizando en ti. Por ejemplo, si el eclipse se da en Sagitario, evidentemente la zona de Géminis está llena de energía. Y ahí es donde tienes que dirigirte a nuevos enfoques, ¿vale? Ahí está Mercurio, reevaluando a partir del 30 de mayo tu organización en tu día a día. Y ahí es donde vas a estar reevaluando cómo te organizas, tus horarios, publicaciones, asuntos en el extranjero, cursos, reciclaje profesional, porque Géminis, hacia donde te llevas, hacia una nueva calidad de vida, donde tú puedas tener equilibrado salud, dinero y amor, y donde tu paz no sea negociable. Allí también está Venus. Venga, deseos del alma para esa nueva calidad de vida. Y Venus rige tu creatividad, tu vida sentimental, la relación con los hijos, tu forma de divertirte, tu forma de expresar tu creatividad, tu luz, cómo brillas y, ojo, también tu profesión. Claro, todo esto está en tensión con Palas y Neptuno, es decir, esos sueños que en un momento dado has podido enfocar bajo una no realidad, ¿no? Mis creencias son mis creencias, mi forma de pensar es mi forma de pensar y así es como yo plasmo mis sueños y mis ilusiones. El Sol también estará tomando decisiones con el nodo norte del karma. Ahí, en Géminis, ¿no? En esa calidad de vida. Y el Sol son tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Y estos son los que vas a estar también tomando decisiones durante esta semana. Por lo tanto, mucho, mucho eclipse, mucho ver venir, que es verdad que tengo que enfocar mi calidad de vida de otra forma, mi vida laboral, el cuidado de mi salud. Por lo tanto, ¿quién es el que está ahí dando el do de pecho para que, bueno, pues tu mente se inspire de otra forma y tu mente y tus expectativas, tus ideas, las puedas enfocar de otra manera? Pues Marte en Cáncer, con tus relaciones personales más estrechas, hacia adelante. Hay que llegar a acuerdos, hay que seguir hacia adelante con esos acuerdos o desacuerdos con pareja, socio, relaciones personales más estrechas, ¿no? Amigo, amiga íntima. Y te recuerdo que esto tiene que ver muchísimo con lo que Marte rige para ti. Por un lado, tu vida privada, tu vivienda, ya sea terrenal o virtual, todo eso que tú consideras hogar. Y también tus proyectos en internet, tus proyectos en equipo, los grupos con los que te mueves porque ahí hay una afinidad, tus amistades. Ahí es donde va a haber conversaciones interesantes. Y para eso ahí están esas relaciones que tú escoges. Además, el 2 de junio, Venus entra en Cáncer, ¿vale? Por lo tanto, también tus deseos de un nuevo estatus, una nueva vida sentimental, una nueva forma de expresar tu creatividad, van a estar apoyando a todas esas nuevas expectativas que ya se tienen que plasmar bajo otra realidad. Hay un tránsito también que me gusta mucho y es Vesta en Virgo, trígono con Urano en Tauro. Vesta en Virgo está dándote ese fuego, esa pasión, en tu mente a la hora de enfocar cómo traspasar límites, cómo ir más allá, cómo evolucionar, cómo crecer. Sobre todo, ¿dónde? En asuntos legales, reciclaje profesional, cursos que hagas, publicaciones, promociones en internet. Ahí es donde estás poniendo toda esa pasión. Y además de una forma organizada, ¿no? Bien, esto también apoya a todos esos cambios que Urano te está diciendo, cambia conductas a la hora de manejar tu corazón, esa vida sentimental, esa relación con los hijos, esa estabilidad y esa forma de darte a valer para poder ganar dinero de otra manera, ¿no? Por lo tanto, mi querido Capricornio, yo veo que aquí hay una gran parte de ti que hasta ahora te ha estado manteniendo, que es la que se eclipsa. Esto no lo vas a sentir ya en esta semana y ya a la sac. Sí, es un proceso, ya lo sabes. Incluso te puedo decir, ¿cuándo vas a ver resultados definitivos? Pues en 6 meses, ¿vale? Pero es un proceso que comienza ya. Por eso mismo te vas a dirigir a manifestar de otra manera en tu calidad de vida, en tus relaciones personales más estrechas y sobre todo porque lo importante es no apegarte a eso que tu corazón ha sentido, que incluso ahí ha podido tener ciertas heridas en el pasado y que ahora toca que tu corazón empiece a latir a otro ritmo, donde tú puedas disfrutar y puedas divertirte con lo que hagas. ¡Qué bonito! Hacia adelante, mi querido Capricornio, y disfruta de tu retorno lunar que viene a eclipsar, te recuerdo, una identidad que tú has estado manejando hasta ahora.